A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Seguir adelante, así que estamos contentos que Él nos permite servirlo en esta forma y gracias a Dios que podemos estar otra vez juntos. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ilumine, nos guíe y nos sostenga para que sigamos en este estudio bajo la santa iluminación de su Espíritu y así de esa manera también sacar provecho de lo que hoy nos toca hacer sobre la revelación especial por medio de las Escrituras. Hoy vamos a ver la última revelación o la última etapa de la revelación de Dios en forma especial al hombre, que es su palabra. Así que vamos a ver esto. Vamos a orar a través del hermano, por favor. Señor Padre, gracias a los hijos. Gracias te damos por este nuevo día. Estamos aquí para enviar tu palabra, para recibir más alimentos espirituales. Darte gracias. Te encomendamos que tú nos dirijas esta mañana tu palabra y podemos estar siempre leyendo tu palabra y aprendiendo más. Y darte gracias siempre en todo momento, Señor, por todo. Aunque hay dolores para nosotros, pero tú estás con nosotros, Señor. Tenemos la esperanza y la confianza. En esta mañana vamos a terminar lo relacionado a revelación especial. Le hemos dado un poco de tiempo a la parte de Jesucristo porque es un tema que a veces en relación a la revelación especial de nuestro Señor Jesucristo en la palabra no le damos importancia. Pareciera que, bueno, solo consideramos que la Biblia es únicamente la revelación especial y ahí se queda todo, pero no es así, hermanos, sino era necesario justamente considerar por medio de Jesucristo, porque antes que llegue la Biblia, antes que llegue el Nuevo Testamento, por sobre todo, hubo un hombre en esta tierra que habló y que expresó la palabra del Padre. La palabra del Padre de Él, o sea, Él decía, ustedes ven ahí en Juan, mi Padre, porque hasta el momento en que Jesús hablaba y nos enseñaba a través de sus palabras en el ministerio terrenal, Él estaba hablando bajo la influencia de su Padre. Nuestro Padre no era todavía, porque Cristo no había muerto por nosotros, y ninguno de nosotros podría expresarse, como dice Pablo en Romanos 8:15 y en Gálatas 4, ninguno de nosotros podía expresarse y decir Abba Padre. Esa expresión Abba Padre es una forma muy, podríamos decir, emotiva, pero a la vez muy cercana. Pero recordemos que le podemos decir Abba Padre, como dice Pablo en estos dos pasajes citados, que lo podemos decir porque el Espíritu de Dios está en nosotros y porque Cristo en la persona del Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Entienden? Obviamente, lo que dijeron los apóstoles y todo lo que ellos escribieron y dejaron plasmado en las Escrituras son el mensaje de Cristo que no se podía sobrellevar hasta el momento en que ya iba a ser arrestado. ¿Se acuerdan Juan 16:12? Ahora tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, dice el versículo, ahí entramos al versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, dice, os guiará todas las cosas. Y va terminando en el 14 diciendo que tomará lo mío y os lo hará saber. Recuerden, todo el Nuevo Testamento es la palabra de Cristo escrita, sí, por los evangelistas, o sea, por los que escribieron los evangelios, que fueron algunos sus discípulos, como caso de Mateo, como caso de Juan, los que no fueron por ahí sus discípulos directos, pero habrán estado cerca de Jesús, era Marcos, Juan Marcos, que conocemos también en el libro de Hechos, y Lucas, que viene al evangelio por la gracia de Dios en la predicación del apóstol Pablo, pero todos ellos escribieron, todos escribieron bajo la santa influencia del Espíritu Santo, no por influencia de ellos mismos o por haber tratado de recordar algo o creer que era necesario. Las escrituras neotestamentarias que estamos viendo ahora por medio de las Sagradas Escrituras son palabra de Cristo, son palabras de Jesús inspiradas por el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener el completo mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que terminábamos también hablando de Hebreos 1, 2 y 3? Que podemos reanudar desde ahí nuestro estudio para entrar a las Escrituras ya también. Si queremos buscar, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Vamos a leer desde el 1. Yo en el bosquejo les coloco ahí a ustedes en Hebreos 1, 2 y 3, pero podemos leer desde el versículo 1, así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, viendo el esplendor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas como la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense, primero el autor a los Hebreos cita la parte del Antiguo Testamento diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. Ahora, vamos al aspecto histórico del pasaje, del versículo 1 y 2. Primero, versículo 1, se está hablando de los profetas y los padres. Los padres, para los destinatarios de esta carta, que evidentemente eran israelitas, eso no cabe duda, por lo que se enseña en toda la carta a los Hebreos, evidentemente el público a quien llegaba en estas cartas eran hebreos o israelitas, principalmente de la zona de Judea y Jerusalén. Estaban muy familiarizados con los asuntos del templo, con los sacrificios y con todo. Ustedes van a ver que la carta, todo a lo largo de ella, se están hablando de temas del tabernáculo, del tema del templo, del tema del arca, del tema de la sangre, de los sacrificios, y se está hablando del día de reposo y varios otros temas más. Se habla incluso cuando fue llevado nuestro Señor Jesús, ahí en los últimos capítulos, cuando nuestro Señor Jesús fue sacado fuera de la ciudad, fuera, dice, del campamento, haciendo alusión a ese campamento israelita que iba divagando por el desierto y que cuando se hacía el tiempo de la expiación se sacaba fuera del campamento el macho cabrío de la expiación y se lo llevaba y ahí se lo sacrificaba. Así fue sacrificado Cristo. Todo esto es evidentemente el público que lee la carta a los Hebreos. Era un público muy conocedor de los asuntos del templo, que conocía el sistema de la adoración hebrea desde que comienza con la institución vía Moisés. También conocían el mensaje de los profetas. Los profetas, tienen que recordar, hermanos, eran justamente los voceros de Dios en el Antiguo Testamento. Hubo un momento, hubo una época, dice el autor a los Hebreos, comenzando su carta, en que Dios habló de esa manera a los padres por los profetas. Profetas son todos aquellos en el Antiguo Testamento que enseñaron y dieron la palabra de Jehová. Esos son profetas, aunque no fueron profetas que escribieron, pero de todos modos eran profetas porque daban a voz alta la revelación de nuestro Dios. Ustedes van a ver, por ejemplo, profetas como Samuel, que aunque se cree que ha escrito el libro de Ruth y ha hecho algo del libro de los jueces y un poco de su propio, del libro, del primer libro de Samuel, con todo eso no se sabe con seguridad si realmente escribió o no, pero muchos creen que algunos libros y algunas partes se ha escrito. Pero hay libros como Ahías y otros que se citan en la época de David, por ejemplo, Natán y otros más. Ellos escribieron algunas crónicas, pero no están en el canon sagrado del Antiguo Testamento. No se consideraron como, digamos, no sé si decir palabra inspirada de Dios. Obviamente Natán, cuando habló con David, las veces que habló, por lo menos en relación al pecado de David, fue palabra de Dios. Se escribió esa palabra, pero no se sabe si Natán realmente es el autor de esa parte del segundo libro de Samuel. Pero vemos que hay muchos profetas, caso de Débora, caso de otros profetas en el Antiguo Testamento, que hablaron, pero hablaron de parte de Dios. Hay que entender que aunque no escribieron libros, todo hombre que habla de parte de Dios y da un mensaje es un profeta. Aunque no haya hecho un ministerio de profeta, pero quizás tuvo momentos de profeta cuando Dios declaró a través de él. Abraham recibió la voz de Dios, Isaac recibió la voz de Dios, Jacob recibió la voz de Dios. Eran personas que escucharon la voz de Dios y tuvieron que impartir su mensaje a la generación que les sobrevino a ellos, que les siguió a ellos. Es importante entender esto, que aunque ellos no fueron profetas en el ministerio profético, pero tuvieron palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? Dar el mensaje de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice que Dios constituyó a algunos profetas, ¿no? Obviamente no estamos hablando de los profetas que hoy la gente dice que son profetas. En el Nuevo Testamento, el profeta es la persona que declara el mensaje de Dios fundamentado en la Escritura, en el mensaje de Cristo, no en su mensaje raro de revelación por ahí que dice que haya recibido, sino lo que está en las Escrituras, y en especial los profetas neotestamentarios son los que recuerdan y hablan al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, le están hablando en relación a las profecías que ya están escritas y que quedan a cumplirse. Pueden ser algunas que se van cumpliendo en nuestro tiempo y otras que se van a cumplir a posteriori, quizás en un futuro para nosotros no muy lejano. Pero tenemos que entender esto, hermanos, que el autor a los Hebreos comienza su carta justamente hablando de esto tan importante y después, cerrando la revelación profética de Dios, la cierra con la persona de Jesucristo y nadie más. Nadie más. Pero hoy nos ha pasado. Recuerden que la carta a los Hebreos ya se escribe más o menos allá por el año 64 al 66. Por ahí entre esos dos años oscila el tiempo de escritura, el tiempo de entrega y que se envía la carta a los israelitas en la zona de Judea y de Jerusalén. Pero recuerden que ya había mucho escrito del Nuevo Testamento para esa época. Ya estaban las cartas a los Corintios, las dos, estaba la carta de los Gálatas, estaban las dos cartas de Tesalonicenses, estaba el Evangelio de Mateo, que se escribe cercanamente en esa época también, estaba el Evangelio de Marcos, que es prácticamente el primero que se escribe, estaba incluso el Evangelio de Lucas en escritura y entrega prácticamente para esa época ya también. Estamos hablando de mucho. Las cartas de la prisión estaban en esa misma época escribiéndose, en este caso por Pablo, y faltaban quizás las de Timoteo, obviamente todas las de Juan y el Evangelio de Juan, porque eso se escribe prácticamente finalizando el primer siglo. Y así podemos ver las de Pedro, quizás ya estaban también en transcurso, en proceso, y la de Judas, perdón, ya en proceso de escritura. Así que vemos que el autor a los Hebreos, cuando ya da su carta, ya la está dando en los finales de los últimos libros que se escriben del Nuevo Testamento. O sea, justamente ya la palabra de Cristo, tanto de él misma, como también la que habían escrito los apóstoles, como Pablo, como algunos también discípulos, como Lucas y Mateo, todas esas cartas ya eran palabras de Cristo también, recuerden. Vuelvo a repetir, no se olviden nunca de Juan 6:12. Ahora tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, dice el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas, porque tomará de quién, dice. La enseñanza de quién iba a tomar el Espíritu para seguir dándole a los discípulos y a los escritores del Nuevo Testamento. De Cristo. La palabra del Nuevo Testamento es de Cristo. No es de Pablo, no es de Pedro, no es de Juan, no es de Santiago, no es de Judas. Es más, ahí está otra carta que fue escrita muy a los inicios en la iglesia primitiva, fue la de Santiago, que se pelean entre la de Gálatas y la de los Tesalonicenses. Ahí se pelean cuál fue la primera, porque las cuatro cartas están muy en los inicios del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Así que, hermanos, con esto terminamos el estudio en relación a la revelación vía Jesucristo y por medio de Jesucristo de parte de Dios. La revelación especial en lo que a la predicación de la palabra y a la enseñanza de la palabra. Cuando nosotros vamos a hablar, punto número 3, estamos hablando y finalizando con esto, tenemos que saber que la Escritura es el testimonio de Cristo por Cristo. Es el testimonio que Cristo ha dado a cada uno de nosotros vía Escritura y que nos ha quedado a lo largo de los siglos. Con Juan, en el Apocalipsis, se cierra la revelación de Jesucristo. Como ustedes ven, ¿cómo comienza el Apocalipsis? ¿Miraron alguna vez? El versículo 1, vamos un ratito, un momento ahí. Versículo 1 de Apocalipsis 1, también, a mirar. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándoles por su ángel a su siervo. Bien, el Apocalipsis, último libro o revelación, depende de la Biblia que van a tener, por ahí dice a veces revelación, le llaman a este libro. Pero el Apocalipsis no es el Apocalipsis de Juan. Ustedes ven que acá en este Nuevo Testamento dice Apocalipsis o revelación de Juan el teólogo. No, no es revelación de Juan el teólogo. No es la revelación de él. La Biblia dice, yo incluso cuando estaba trabajando con esto, yo les envié un poquito el reclamo de esto. Se dejaron ahí así. Porque como escribió Juan, evidentemente sabemos que Juan es que escribe, pero la revelación, bíblicamente hablando, es de Jesucristo. Y sigue diciendo, el que da dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado dice el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Bien, bueno, hasta ahí vamos con la lectura, pero la revelación final, el último libro que se escribe del Nuevo Testamento se considera no revelación y escrito, digamos, revelación de Juan, revelación de Jesucristo. Nos damos cuenta que la Escritura no es un libro cualquiera. Y le voy a decir algo. En el Antiguo Testamento, aunque no se dice Jesucristo, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, todo, aunque no se diga eso, es también la revelación de Jesucristo. Es también palabra de Cristo, y ustedes lo van a ver a través del apóstol Pablo, que él hace notar, a veces implícitamente o explícitamente, pero hace notar, en especial a los corintios y a los gálatas, que el Antiguo Testamento era la palabra de Cristo que llegaba a nosotros, pero que hoy se confirma en el Nuevo Pacto también. ¿Entienden? Toda la Biblia, ustedes leen, es la inspiración del Espíritu Santo de la voz del Hijo de Dios. Esa voz es transmitida en inspiración a lo largo de los siglos, a lo largo, digamos, de un siglo, más o menos, que es lo que se escribe el Nuevo Testamento, y así, de esa manera, queda plasmada la palabra de Cristo, repito, en las Escrituras. No es, nosotros podemos decir, Pablo dice en tal carta, Judas en su carta lo dice, pero tenemos que decir, Cristo nos dice en la carta de Judas tal y tal cosa. Deberíamos decir así, porque esa sería la expresión. Pero bueno, somos un poco más humanos y queremos de alguna manera congraciarnos con estos autores bíblicos, que son nuestros hermanos en la fe también, a la distancia en la historia, pero son nuestros hermanos en la fe. Queremos congraciarnos y decimos por ahí, bueno, Judas nos dice en su carta y tal y tal cosa. No estoy diciendo que eso es pecado. Lo que estoy queriendo decir sencillamente es que todo el Nuevo Testamento es palabra de Cristo. Las Escrituras nos muestran a Dios a través de su contenido, siendo este perfecto. En su forma original, contiene todo lo que el hombre necesita saber para la salvación, y lo que no fue revelado es porque así lo quiso Dios de alguna manera. Hay que saber que la Biblia no limita la sabiduría y el conocimiento de Dios. No sé si están entendiendo lo que quiero decir, pero lo que quiero hacerles ver, hermanos, es que en la Biblia Dios reveló lo que principalmente era necesario para que el hombre entienda, capte y pueda buscar a Dios y tenga lo necesario para vivir delante de Él como justo y rectamente. Eso es lo que la Biblia revela. También la Biblia revela la posibilidad y la forma en que el hombre puede llegar a la salvación y a salirse de la condición pecaminosa en la que se encuentra. Eso también le revela la palabra de Dios, las Escrituras. Para eso ha dejado. Ahora, eso no quiere decir que Dios sí se sentía obligado a revelar todo su conocimiento y toda su sabiduría en las Escrituras. Por eso nosotros vamos ahí a, si quieren acompañarme, a Romanos, capítulo 11, pasaje que muchas veces lo cito para ver este aspecto en el pensamiento de Dios y en la sabiduría de Dios. Versículo 33, vamos a leer hasta el 35, 33 a 35. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Bien. Oh, profundidad de las riquezas de qué, dice. De la sabiduría, dice, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuán, y esta es la parte importante, cuán incomprensible son sus juicios, inescrutable? Nosotros no vamos a poder comprender la capacidad del pensamiento y del conocimiento de Dios. No podemos, porque es infinito. La Biblia lo declara a Él omnisciente. No solo que todo lo sabe, sino que todo el conocimiento y la sabiduría lo tiene Él, pero a la vez también es infinito. No vamos a captar jamás. Y quiero decirles algo. Aunque Dios no nos haya dejado revelado su completo conocimiento y sabiduría, porque no era necesario para lo que nos atañe a nuestra vida aquí en la tierra, con todo eso, hermanos, en la Biblia, o mejor dicho, la Biblia, no la podemos estudiar a cabalidad. En lo que nos ha dejado revelado Dios en su palabra, tenemos tanto para escudriñar, tanto para conocer, que no nos alcanza la corta vida que Dios nos da en esta tierra. No nos alcanza, hermano. No importa los grandes hombres del Señor que se han levantado y que han enseñado en toda su pureza la palabra de Dios y han alcanzado conocimientos majestuosos, si podemos decir humanamente hablando, de la palabra de Dios, con todo ellos no han alcanzado el pleno conocimiento de Dios. Porque no podemos. La mente finita no puede alcanzar lo infinito. Estamos limitados en la memoria, estamos limitados en las capacidades mentales, estamos limitados en muchas cosas. Repito, han habido hombres de Dios que han alcanzado grandes conocimientos y sabiduría de Dios por el estudio de su palabra, pero eso no quiere decir que lo han alcanzado. No quiere decir que Dios les haya dado todo lo que necesitan. Acordémonos que también dice, y fíjense, ¿por qué el conocimiento de Dios es puro y por qué el conocimiento de Dios es tan infinito? Porque también dice el versículo 32, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego sea pagado? O como dice la versión que están leyendo quizá ustedes, recompensado. ¿Quién? ¿Quién fue el primero? A ver, ¿quién estuvo antes que Dios? ¿Quién le enseñó a él? ¿Se dan cuenta por qué es tan infinita? Porque Él es infinito. La Biblia dice que Él es eterno y la eternidad, aunque para nosotros es difícil entender, la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Aunque me cueste entender eso, pero es así. Así como vemos un círculo que no podemos encontrar su fin, a menos que nosotros lo dibujemos así, pero si vemos un círculo, nosotros no sabemos dónde está el principio y el fin del círculo. Estoy haciendo una vaga comparación de la eternidad, pero lo que quiero hacerles ver, hermanos, que en Dios no existe el comienzo. Yo no puedo entender eso porque para mí todo tiene que comenzar y terminar algún día, o va a terminar algún día, pero Él no. Él no sabe lo que es comenzar, hermanos. Aunque él sí comenzó muchas cosas, pero él en sí mismo no sabe lo que es el comienzo en su propio ser. Pero él sí dio origen y principio a todas las cosas. Eso sí, lo hizo. Así que, hermanos, por eso cuando estudiamos las Escrituras, hermanos, estamos estudiando la palabra de Cristo y estamos empezando a incursionar en lo insondable y en lo incomprensible de Dios. Por eso yo siempre les digo, hermanos, y repito, y no me canso de hacerlo, estudien las Escrituras. Lean la palabra de Dios. No seamos perezosos en estudiar las Escrituras. Deuteronomio, terminamos este aspecto incomprensible de Deuteronomio 29-29. Lo habrán escuchado muchas veces a este pasaje. Deuteronomio 29. No vamos a estar mucho en el Antiguo Testamento, pero nos toca dejar nuestro Nuevo Testamento tan apreciado ya. Vamos al versículo 29 de ese capítulo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay dos cosas acá que debemos conocer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Paremos ahí un ratito. Las cosas secretas son en dos formas. Esas cosas secretas son lo que yo todavía no conozco de la Biblia, pero que quizás Dios me va a revelar con el tiempo. Mientras yo no las entiendo todavía, son secretas o son un misterio, en versión Pablo, son un misterio. ¿Se acuerda que Pablo dice ahí en 1 Corintios 15? He aquí os digo un misterio, que no todos, dice, dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, ahí esa revelación, ese aspecto, hasta el tiempo de Pablo, hasta el momento en que Pablo escribía la primera carta a los Corintios, era un aspecto de las cosas secretas de Jehová. Cuando Pablo revela, ya deja de ser un secreto, pero comienza a ser un anhelo nuevo que nos da Dios para esperar ese tiempo de la transformación de los hijos de Dios a ser en su nuevo cuerpo. Ahora, también es cierto que las cosas secretas de Jehová, este es el segundo punto, también las cosas secretas de Jehová se entienden por el aspecto que hay cosas que Dios no le interesa revelarnos porque no son para nuestra mente ahora. No son para que nosotros las entendamos ahora, sino quizás después. Creo que si hay algo que vamos a tener en la eternidad con Dios, ya cuando salgamos de la era del pecado, cuando termine toda la maldad y sea consumado todo, las batallas y demás cosas, si hay algo que vamos a estar haciendo en la eternidad y que creo que nuestra mente, nuestro pensamiento va a tener una amplia capacidad de entendimiento, vamos a empezar a conocer esas cosas secretas que pertenecen a Jehová. Creo que ahí en adelante Dios va a comenzar a revelarnos eso que nosotros hoy no íbamos a poder absorber. Nosotros, por ejemplo, a veces queremos estudiar un poco el tema del cielo. Pero ¿hasta dónde podemos captar el cielo, hermano? Podemos especular, podemos imaginar, pero no puedo saber exactamente cómo van a ser esas calles de oro. Porque yo me imagino mi calle de oro como las calles que tengo acá enfrente, capaz. Que no es muy linda. Ahora cuando llueve hay mucho barro y entra todo barro con el auto adentro, pero no es lo mejor. Pero yo me imagino una calle, una tipo avenida completa, Panamericana, por ejemplo, en Buenos Aires, ahí que tiene 5 carriles de cada lado y uno dice todo eso de oro. Yo no sé cómo va a ser esa calle de oro. Sospecho, estimo, especulo un poco a ver cómo puede ser que será esa calle de oro. No sé si será angosta, será muy ancha, no entiendo. Sé lo que significaría oro puro que yo voy a estar pisando, sí, entiendo eso porque conozco el metal. No sé cómo es el árbol de la vida cuando me dice ahí en Apocalipsis 22 que está el árbol de la vida en el medio de esa avenida, de ese camino, de esa calle que va al trono de Dios. Tampoco sé cómo es exactamente la configuración del trono de Dios. Pero hago una imaginación en mi corto pensamiento y en la máxima capacidad que tenga para imaginar el mejor trono del mundo, si fuera posible. Y así capaz que no voy a saber cómo es el trono de Dios. Porque la Biblia no me da detalle del trono de Dios, pero hay un trono, yo ya sé. La Biblia me hace ver que yo voy a llegar a un lugar precioso, bello, inimaginable en esplendor y belleza. Pero no sé los detalles. Las cosas secretas pertenecen. Para mí es un secreto también. Así como sé algo, pero a la vez hay dentro de todo es un secreto que no conozco. No sé cómo es el rostro de mi Cristo hoy a la diestra de Dios Padre. Ni siquiera sé cómo fue el rostro de Jesús cuando Él transitó por esta tierra y hizo su ministerio. Son cosas secretas para mí. Dios no me quiso revelar la foto de Jesús. No importan las fotitos y dibujos de Jesús que ustedes vean hoy en día, en los PowerPoint, las estampitas, las iglesias católicas, donde ustedes vean, no pueden decir así era Jesús. No sabemos cómo era la barba de Jesús. No sé cómo eran los ojos, si eran celestes, negros, marrones, azules, no sé. No puedo decir nada, si eran verdes, porque la Biblia no dice que sus ojos eran tal y tal color. No puedo decir, son secretos para mí, hermanos. Pero sé que Cristo vino. Sé que Jesús caminó. Yo no lo he visto. Pero en la fe que me ha dado el Espíritu Santo, suficiente como parte del fruto, está la fe. Esa fe me hace saber que Cristo estuvo, caminó y enseñó. No sé cómo era Él, pero sus palabras han calado mi corazón. Han hecho mella en mi pensamiento. No son un secreto la obra que Cristo ha hecho en mí, aunque Él sea un secreto en su imagen corporal cuando estuvo aquí. Podemos especular algunos aspectos de su cuerpo, pero nada más. Pero no podemos decir que Cristo era así, como pintan los grandes célebres artistas y demás, como Miguel Ángel, como el caso de Miguel Ángel, como el caso de Da Vinci y otros que han hecho eso. Hermanos, nosotros sencillamente tenemos que limitarnos a decir: Señor, esperamos tu revelación un día allá, en su presencia. Ahí vamos a entender estos asuntos que son tan importantes. Bueno, vamos a ver un poquito lo necesario de la palabra de Dios y por qué. Vamos a ver lo relacionado a la salvación. Vamos a Juan capítulo, busquen ahí si ustedes tienen los bosquejos, vayan buscando. Juan capítulo 5, versículo 24, Romanos 10, 17, 2 Timoteo 3, 15. Otro, porque por favor busque Juan 20, 30 también. Esto de Juan 20, 30, antes, ustedes vayan buscando los otros pasajes, pero en Juan 20, 30 lo que hace ver también es algo justamente que Jesús hace ver que no todos ellos iban a poder saber, pero sí podían conocer. Dice: y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas. Ahí entendemos por qué Dios no nos quiso revelar todo. Yo no sé realmente todo lo que Cristo hizo en su ministerio, porque los evangelios no cuentan la cantidad de señales que hizo. Ustedes van a ver, por ejemplo, en Mateo, que Jesús dice que sanaba enfermos, hacía milagros, hacía tantas señales que la gente estaba desbordada emocionalmente y se admiraba de todo lo que estaba pasando. Pero en ese pasaje que dice eso, no dice qué hizo Jesús. Para mí, hasta hoy, está en una disyuntiva, entre dos signos de interrogación, que me pregunto, ¿qué hizo en todos esos días que estuvo sanado? Y Juan dice, Juan terminando su evangelio está diciendo que muchas señales hizo, las cuales no están escritas, son un secreto de Jehová para mí. Pero un día voy a saber, un día quizás el mismo Cristo nos va a revelar y nos va a decir qué cosas había hecho. Pero acuérdense que aunque no se hizo, lo que se escribió, lo que se redactó, lo que se plasmó en los rollos, en los papiros, en todo lo que esté plasmado y se dejaron escritos y copias de todo eso, eso es suficiente para que conozcamos que en Cristo, el Hijo de Dios, creyendo en Él, tenemos vida en su nombre. Tenemos vida eterna, y eso a mí me tiene que bastar. La Escritura no solo tiene la responsabilidad de mostrarnos algunas cosas y hacernos ver que Dios tiene un secreto, pero también tiene la responsabilidad, la Escritura, de llevarme salvación. 5:24 de Juan, ¿alguien lo tiene? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, ¿qué es indispensable para que usted y yo tengamos salvación? Para que hayamos tenido, pues ya todos creo que los que estamos acá somos salvos. Pero, ¿qué es necesario para que un hombre llegue a la salvación? ¿Solo Cristo? ¿Solo Cristo es el Salvador y el que me da salvación? ¿Están seguros? ¿Segurísimos de toda seguridad? La respuesta tiene un 50%. Pero sin la palabra, Cristo no puede salvar. Usted va a decir, no, está loco, pastor. Si Cristo murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre, obviamente que puede salvarnos. Sí, pero si usted no escucha y no oye la palabra, usted no se salva. Jesús lo dijo, no lo digo yo, ¿eh? Jesús lo está diciendo, fíjense, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi qué? Palabra. Mi palabra. El que no oye la palabra, por más que sepa toda la doctrina de Cristo, pero no oye la palabra y sepa que hay un Cristo, un Salvador en el cielo, pero no oyó la palabra, no puede ser salvo. Ya enseguida vamos a ver por qué. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Primero hay que oír la palabra y después creer. Yo no puedo creer si no oigo. No existe ninguna credulidad verdadera si no oigo primero la palabra de Dios. Y esto lo dice Jesús. ¿Quieren corroborar bien esto? Entonces vamos a Juan 12. Terminaba su discurso el Señor Jesús. Versículo 44 en adelante. Vamos a leer hasta el 49. Por favor, si alguien quiere leer. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Qué tiene que ver? Al que me dio. Toda luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí en adelante tomen atención. Siga, hermana. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que rechaza no recibe mis palabras, tiene quien me cumple. La palabra que he hablado, ella me contará en la vida de él. Porque yo no he hablado con mi propia fuerza. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjense. Versículo 47. Obviamente Jesús habla de que hay que creer en él, que hay que tener, pero recuerden, cuando Jesús estaba en la tierra, o sea, estaba haciendo su ministerio terrenal, la gente le veía, estaba ahí. Pero una vez que Jesús se iba a ir, ¿cómo íbamos a creer en él? ¿Por medio de qué íbamos a creer? Por la Escritura, hermanos. El versículo 47, volvemos a la lectura del 47 que leía la hermana. Y si alguno oye mis palabras, dice, y no cree, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe, ¿qué? Otra vez, mis palabras, ¿entienden, hermanos? La Escritura, repito, es indispensable para la salvación. Perdónenme, pero así creo. No porque quiera creer así, porque veo que la Escritura una y otra. Estoy solo citando algunos pasajes, más nada más. No quiero desbordarme en este tema, dejarme llevar en todos los versículos que hay. Pero hermanos, nosotros no podemos rechazar la Biblia y decir, yo creo en Cristo y Él me salvó, hizo todo por mí, y la Biblia que me importa. Cristo no va a salvar si alguien no escucha su palabra, y nadie puede creer en Cristo si no lee, no oye y no escucha la predicación de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas lo que leímos recién en Juan 20, 30? Y estas que se escribieron para que tengáis vida en su nombre. Yo no puedo conocer el nombre de Cristo si no voy a las Escrituras. No puedo conocer a Cristo si no voy a las Escrituras. Lo que me va a llevar a la salvación, lo que me ha llevado a la salvación, porque alguien predicó y me habló de Cristo, pero del Cristo, repito, como siempre digo, de la Biblia. No el Cristo de la estampita, no el Cristo de los carismáticos y pentecostales y de las denominaciones y de los grandes teólogos así llamados de la historia. Yo conocí el Evangelio porque creí en el Cristo de la Biblia, porque oí su voz al leer los pasajes que me indicaban cómo llegar a creer en Él, cómo entender a Él. ¿Por qué usted se arrepintió de su pecado? A ver, ¿por qué usted se arrepintió de su pecado? Porque hay un mandamiento que dice en la Escritura, arrepentidos. Por eso nos arrepentimos. Hay un mandamiento inicial a obedecer para llegar a la salvación que me dice, arrepentidos. Yo me tengo que arrepentir de mis pecados, pero porque lo vi en la Escritura. No puedo ser un predicador del Evangelio sin la Biblia. No puedo ser. Jamás. Ahí yo les estaba hablando también Romanos 10:17, que espero que ya sepan de memoria ese pasaje. ¿Qué dice? Romanos 10:17, ¿qué dice? No, pues sé que todavía no lo conozcan. Así que la fe es por el oír con la palabra de Dios. Este pasaje para ustedes debería ser así, salir del labio. Le dicen Romanos 10, ya ustedes están diciendo, ni digan el versículo ya. La fe, dice, es porque por el oír. Ni siquiera su posibilidad de creer en Cristo se despierta hasta que la palabra de vida es predicada y usted la empieza a oír. No dice escuchar, oír. Escuchar es que usted está escuchando lo que dicen por ahí, pero no le está dando atención. Oír es cuando usted pone atención y comienza a meditar en lo que está escuchando. Ahí ya entra el oír. ¿Entienden? Esto no es oído. Esto es oreja. Que tiene la función de escuchar, de recibir sonidos. Pero cuando usted oye, usted está tomando meditación y está prestando atención. Y ahí es donde su oreja comienza a trabajar en lo que debe trabajar. Ay, si usáramos la oreja, hermanos, para lo que debe. Ay, si usáramos, hermanos, siempre la oreja para estar oyendo lo que debemos oír. Y no estoy diciendo que yo soy muy santo y que siempre escucho lo que hay que escuchar. Todos tenemos, lamentablemente, esto de tener que aguantar, escuchar un montón de cosas a la vez en todo el día. ¿Qué pasa? Pero si nuestras orejas escucharan y oyeran lo que es bueno para nosotros, lo que es correcto para nosotros. Sí, obviamente que escucha y oye muchas cosas buenas, pero hermanos, la fe del pecador se va a despertar, se va a salir de su letargo en que está cuando llega la palabra viva y eficaz como espada de doble filo que va a empezar a penetrar, no la oreja, sino el corazón, el alma, hasta los tuétanos, hasta lo más interno de nosotros, llega a calar hondo a tal profundidad que llega a hacernos incluso hasta caer postrados delante del Señor en lágrimas, diciendo, Señor, me arrepiento de mi pecado. No estoy diciendo que usted tiene que ahora hacer todo un espectáculo cuando va a recibir a Cristo, no estoy diciéndole eso. Lo que estoy queriendo decir es que si verdaderamente usted reconoce y entra a lo que es la contrición de pecado, usted va a entender que el arrepentimiento es más que simple decir, Jesús, te recibo como mi Salvador. La palabra de Dios tiene tanto poder que puede quebrantar hasta el más duro hombre en esta tierra. Yo mismo he visto testimonios incontables ya de personas que conocí su vida anterior y cómo Cristo cambió su vida a través de la lectura o de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que tengamos esto bien en cuenta. Segunda Timoteo 3:15, si alguien tiene. Dios que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lea el 16, por favor, y 17 también. Toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para distribuir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esté enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, aquí hay dos cosas. Versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para qué. ¿Qué es lo que nos lleva a entender y conocer la salvación? Las escrituras, hermano. Pero en este caso, en este contexto en que está el versículo 15 del capítulo 3 de 2 Timoteo, es también que me puede salvar de los apetitos del mundo, de pecar. Cuanto más usted lea la Biblia, cuanto más usted conoce las escrituras, menos va a pecar, porque se da cuenta cuán grande es la santidad de Dios, cuán pecador es usted y cuánto tiene que corregir. Ahí entra el versículo 16 y 17. Dejando la inspiración de lado, que ya vamos a tener tiempo para eso, dice: ¿para qué es útil la escritura? ¿Cuál es su utilidad? La escritura, dice, no dice el predicador, la iglesia, la religión, lo que sea, la escritura. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que orar para que la gente vaya a lo escrito. Tanto pecadores sin Cristo como los que son pecadores con Cristo. Todos seguimos siendo pecadores, acuérdense. Usted y yo somos pecadores perdonados. Pero están los PC, los pecadores condenados. ¿Entiende? Usted sigue siendo malo, sigue siendo irritable, hasta puede llegar a ser pendenciero. Aunque usted sea cristiano, tiene mucho que ir cambiando, igual que yo. Todos tenemos nuestras debilidades todavía, tenemos nuestras falencias, tenemos nuestras, muchas veces, hasta disyuntivas en la vida. No sabemos bien cómo enfrentar muchas cosas, pero en la misericordia, clemencia y gracia de Dios, Él nos sigue sosteniendo. Obviamente, no practiquemos el pecado. Pablo hace ver eso muy claramente en sus cartas y el Señor Jesús. No practiquemos el pecado, pero de que caeremos, lamentablemente caeremos. Pablo mismo tenía esa discusión en sí mismo. Romanos 7, acuérdense, versículo 15 al 25. El bien que quiero hacer está en mí, pero no el hacerlo, porque encuentro dos leyes, una en mi cuerpo y la otra en mi espíritu. Y ahí estaba el problema de Pablo. Estamos hablando de Pablo, el apóstol escogido por Dios, el que ha recibido revelaciones tales que para que no se enaltezca tuvo el Señor Jesús que darle un aguijón en su carne. Nos damos cuenta, hermanos, las escrituras son necesarias para salvación y para crecer como salvos. Sin ellas no vamos a poder lograr nada. La Biblia es algo que trasciende incluso también los tiempos y va a trascender nuestra historia. Si Dios, digamos, nos diera todavía 20, 30, 40 años más, nosotros no vamos a llegar a vivir esos años más aquí en la tierra de historia humana. Debemos saber que la Biblia seguirá nuestra historia, continuará más allá de nosotros, viene antes de nosotros y continuará más allá de nosotros. Y cuando estemos en la presencia del Señor, ya cuando estemos completamente sin el pecado encima, seguirá las Escrituras siendo parte de nuestra vida. Porque las Escrituras son eternas. La palabra de Dios es eterna. Nuestra palabra sí es temporal. Aguanta hasta el día que morimos. Y ahí, como dice Eclesiastés, termina toda la memoria de ella. Termina todo lo que han hablado, pero la palabra de Dios no muere. No muere. Sigue y trasciende los tiempos y hasta lo infinito. No queda ahí. Otras cositas en relación a esta revelación especial. La revelación de Dios a través de las Escrituras tiene especial significado en lo siguiente. La Biblia incluye todo tipo de revelación, provee una interpretación correcta. Un ejemplo de la destrucción de Sodoma y Gomorra es más que un simple hecho histórico. Es la declaración del juicio de Dios, Génesis 19, pueden ver la historia. Es superior a la revelación general, o sea, lo que hablábamos en relación a la creación. Nos presenta un cuadro auténtico y completo de la persona de Jesucristo. Nosotros no podemos conocer a Cristo a través de la revelación general, o sea, todo lo creado y todo lo que vemos que Dios ha hecho en el principio, en Génesis 1, 2 y 1 y 2. Nosotros solamente podemos ver a Cristo a través de qué? O conocerlo a través de la Escritura. Vuelvan a Juan 5, 24. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. No podemos entender ni oír a Cristo sin las Escrituras. Esto es importante. Las Escrituras son la máxima expresión de la voz de Dios en nuestro tiempo. En la actualidad, Dios no se manifiesta en voz audible, sino por medio de su palabra escrita, dejando como sello de su revelación a Jesucristo, como vimos en Hebreos 1 y 2. Recordemos que Cristo da la última revelación a Juan, el apóstol, en Apocalipsis. De ahí en adelante, el hombre debe reconocer que la Biblia es la palabra. ¿La palabra de quién? Acuérdense, de Dios. No se olviden. No es la palabra de Pablo, no es la palabra de Juan, no es la palabra de Lucas, ni de Santiago, ni de Pedro, ni de nadie más. Es la palabra de Dios. Ustedes saben que yo me reía cuando yo estudiaba el seminario, tenía que leer muchos libros que a veces nos daban los profesores y otros iba yo y leía porque, bueno, quería saber algo más. Y una de las cosas que me daba cuenta era la cantidad de tonterías y discusiones ridículas que hacían los teólogos en relación a qué decía Pablo y cómo veía Pedro a Cristo. Yo decía, ¿a qué juegan con la Escritura? ¿A qué estamos jugando con la Escritura? Que un teólogo le gustaba más el pensamiento de la... Ustedes saben que hubo un hombre que se llamaba Marción, estamos hablando ya por el segundo siglo, serían años ciento y tanto de la época cristiana, ya... Y este hombre era tan paulino, que solo dejó el Evangelio de Lucas como Biblia, todas las cartas de Pablo y nada más, a excepción de las de Timoteo. Pero después, esa era su Biblia, su Nuevo Testamento. Eso tenía como Biblia. Quiero que entendamos, terminando y cerrando ya este tema de la revelación especial, quiero que entendamos una cosa. No olvidemos, no importa que los escritores bíblicos hayan sido muchos, todos los escritos de los diferentes escritores de la Biblia son palabra de Cristo y la autoría de esos escritos son de Dios. Nadie. Nosotros cuando estudiamos la introducción de los libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento decimos su autor fue fulano de tal. No, su autor fue Dios usando a. Así tenemos que entender. Es la manera más correcta. Es cierto que, por como decíamos al principio, humanamente nosotros como que queremos darle cierto reconocimiento a Pablo, a Judas, a Santiago, a Juan, a Pedro y así sucesivamente a todos los escritores del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Queremos decir, Jeremías dice tan, tan, tan, tan, tan y leemos lo que dice. No, Dios dice a través de Jeremías tal y tal cosa. Esa debería ser nuestra forma de expresarlo. Si creemos que la Escritura es la palabra de Dios, entonces debo entender con claridad que lo que escribe Jeremías, lo que escribe Isaías, lo que escribe Ezequiel, lo que escribe Oseas, Habacuc, Nahum, Sofonías y todos los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento es palabra de Dios. La Escritura es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios para mí, entonces la debo respetar como algo santo, obedecerla, cumplir lo que dice en ella y vivir de acuerdo a ella. Obviamente en la interpretación correcta, sana y como en una hermenéutica adecuada para que así de esta manera nosotros sepamos vivir lo que Dios quiere que vivamos. Pero la revelación especial, hermanos, es muy importante para nosotros. La última voz de Dios que ha hablado es la de Jesús. Es la que se le reveló a Juan en el Apocalipsis y que termina con amén. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Así termina Apocalipsis, porque es la revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ella y gracias por esta revelación especial que nos has dejado en Cristo Jesús. Gracias, nuestro Padre, porque podemos leer la Biblia con libertad, por lo menos en esta parte del mundo. Gracias, Señor, porque ella es ese apoyo, ese sólido cimiento que podemos tener para aferrarnos a tantas promesas y profecías, que aunque todo el mundo se venga abajo, nosotros podemos saber que un día nos vas a salvar y sustentar y llevarnos de este mundo. Gracias, Señor, porque a través de ella hemos conocido a Cristo. Hemos entendido la salvación que Él nos ha dado. No hemos buscado las experiencias para encontrarte a ti. No hemos buscado, Señor, los llamados así profetas humanos, sino tú nos has instruido a través de tu Espíritu a buscarte a través de las Escrituras. Tu Hijo amado Jesús dijo que el que oye tu palabra y el que escudriña las Escrituras es el que encuentra la vida eterna. Y así pedimos, Padre, en esta mañana, que muchos puedan conocer a Cristo, pero a través de las Escrituras. No a través, Padre Santo, de experiencia, de llamadas así profecías, revelación, sino que verdaderamente conozcan al Cristo de la vida. Gracias, Padre, por amarnos, por ayudarnos y guiarnos a tu verdad a través de tu Espíritu en las Sagradas Escrituras. Nos ponemos en tus manos y rogamos que nos sigas instruyendo, corrigiendo, también redarguyendo cada uno de nosotros, y también llevándonos a ser preparados para buena obra, para que seamos y vivamos en justicia como en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.